Te sirvo un beso antes de desayunar. Busco robarle a la semana otro domingo y regalarte sueños cumplidos. Quito las piedras donde quieres caminar. Voy fabricando con recuerdos un castillo por si algún día ya no estuviera y necesitas refugiarte en mí. Para que no olvides recordarme, para vivir por siempre muy dentro de ti. Voy a cuidar cada detalle para quedarme en todas partes, para que en ti mi espacio no lo llene nadie que se compare. Y aunque estés con alguien, por favor no olvides recordarme. Cada momento es tan distinto a los demás. Es otra página en el libro que te escribo, te lo aseguro. Cada capítulo contiene lo mejor de mí. Para que no olvides recordarme, para vivir por siempre muy dentro de ti. Voy a cuidar cada detalle para quedarme en todas partes, para que en ti mi espacio no lo llene nadie que se compare. Y aunque estés con alguien, por favor no olvides recordarme en cada espacio de tu mente, de tu alma y tu corazón. Para que no olvides recordarme, para vivir por siempre muy lejos de ti. Voy a cuidar cada detalle para quedarme en todas partes, para que en ti mi espacio no lo llene nadie que se compare. Y aunque estés con alguien, por favor no olvides recordar.